Hola, soy vocalista de Flor de Piedra y quiero dejarle un gran saludo y un gran feliz cumpleaños para toda la gente de la radio.